Radio Casu presenta el siguiente programa. Este podcast fue creado en noviembre del 2017. Hola, ¿cómo están? Esto es Oiga Podcast. Soy Tatiana Eumann desde Puerto Escondido, Oaxaca, México. Hace algunos meses me encontraba investigando acerca de la mujer en relación a la percusión, al ritmo y al movimiento. Intentaba encontrar conexiones entre estos temas y también a otras personas que estuvieran interesadas en esto. Entonces, en mis primeras búsquedas y recopilaciones de links y de información en internet, me encontré con el increíble documental de Clarisa Duque, Tambores de Agua, estrenado en el año 2008, que justamente reunía todos estos temas y nos muestra un universo de sonidos muy particular. El tambor de agua es un juego que ocurre en las costas venezolanas. Es una práctica de herencia africana que llega en el periodo de la colonia y que aún se mantiene hasta la actualidad. Este ritual inicia y se practica como un juego cotidiano, cuando las mujeres iban a lavar sus ropas y percutían las aguas creando diferentes secuencias, patrones con diferentes timbres en grupo. Como eran las mujeres las que se encargaban de esta tarea, la práctica queda asociada a la femineidad, pero también creo que es muy visible este vínculo con la fertilidad, con el agua y el ritmo como fuente de vida, así como también lo es el lugar de la madre en una comunidad. El documental Tambores de Agua es protagonizado por Tatiana Gómez, que es una bailarina venezolana que descubre estos sonidos y danzas en el 2005, y podemos ver cómo va avanzando en el desarrollo de su investigación, hablando con diferentes especialistas, visitando en Venezuela poblaciones en el estado de Miranda y siguiendo la ruta de este ritual que culmina con el encuentro con los Baká en Camerún. Cito esta frase que encontré por ahí buscando información sobre tambores de agua. Este recorrido muestra la historia de la construcción de una identidad. Los tambores reconstruyen la memoria colectiva, promueven el reencuentro de hermanos, salpican alegría y ganas de vivir. Con los tambores se danza y es entonces cuando la vida danza. Me interesó mucho saber cómo había sido el proceso de creación, así que contacté a la directora Clarisa Duque para que me contara cómo nació su interés, cómo fue el rodaje y la repercusión de la película en las comunidades. Así que ahora vamos a escucharla a ella, a ver qué nos va a contar. La película se encuentra disponible en español y también con subtítulos en inglés en YouTube. Dejo el link en las notas que acompañan este podcast para que la puedan ver y disfrutar. A mí me gustó muchísimo, así que los invito también a verla. Hola, mi nombre es Clarisa Duque, soy cineasta venezolana, ahora radicada en Estados Unidos. Soy directora de proyectos como Tambores de Agua, A Luz Galo, que es un cortometraje animado, Sogni Culinari, que es un cortometraje hecho para redes sociales, y ahorita que acabo de estrenar un cortometraje llamado Macanao. siempre he estado muy interesada por lo que es las temáticas culturales y musicales de mi país, y siempre han sido una fuente de inspiración muy grande para todos mis procesos y para mis películas. Y Tambores de Agua empieza después de que asistí a ver a Tatiana Gómez en una danza que ella había preparado. Y bueno, nada, cuando estaba ahí en ese espectáculo me entero de la existencia de los Tambores de Agua, que era una práctica muy particular que se mantenía como el anonimato en Venezuela. Y bueno, nada, Tatiana es hermana de una de mis mejores amigas y bueno, es casi mi hermana también, de ese tipo de relaciones familiares y amigas. Y bueno, cuando después de ver el show quedé sumamente impactada y le dije a Tati que me iba a montar en la investigación para armar todo lo que era la propuesta documental y armar una historia, y bueno, que quería que ella fuera parte de esto. Y bueno, Tatiana dijo que sí, que encargada, que encantadísima. Entonces, bueno, nada, ahí nosotros empezamos con todo. Y bueno, yo empecé con un proceso de 2 años de investigación, de montar el proyecto, ir a los centros nacionales históricos en busca de los documentos, visitar las comunidades, donde, bueno, Tatiana había ido en su principio a una de las comunidades y había conseguido esta práctica, que fue lo que ella montó en el baile. Y bueno, yo después estuve viajando de muchas comunidades, haciendo investigaciones de cuáles eran las comunidades que todavía quedaba el Tambor de Agua. También buscando la investigación de dónde provenía el Tambor de Agua en África, consultando etnólogos de estudios africanos en Venezuela de muchos años de experiencia, y bueno, nada, buscando la manera de cómo realizar el viaje posible para evidenciar todo esto. El proceso de grabar el documental fue bastante complejo. Como ya lo dije, bueno, sale la iniciativa de ver el baile de Tatiana, donde ella mostraba un sonido mientras bailaba de los tambores de agua. Y bueno, de allí ella me contó la comunidad donde provenía este sonido y empezó toda la investigación. Yo recién había abandonado la escuela de cine para dedicarme a este proyecto en el cual creía muchísimo y tenía la idea de presentarlo en el SENA, que es el Centro de Cinematografía Nacional, donde cualquier persona puede presentar su proyecto y de quedar seleccionado, bueno, ellos te dan los recursos económicos para la realización del mismo. Yo recuerdo para esa época que yo quería hacer este proyecto, tenía alrededor de 23, 24 años de edad, y bueno, todo el mundo me decía que era muy fantasioso, que era muy ambicioso, querer hacer mi primera película en África y Venezuela y ganarme esa competencia con el SENAR. Pero bueno, eso no me importó, y bueno, también empecé a contar con pequeñas personas que creyeron en el proyecto desde un principio, como es David de Luca, que es el esposo actual de Tatiana Gómez, que se conocieron en la película, y bueno, de ahí empieza toda aquella relación, pero ya eso es otra historia. Ahí empieza todo el proceso de querer concursar para este fondo económico, y ahí empiezo yo con toda la investigación, que son estos 2 años. En ese momento yo no tenía recursos para realizar esa investigación, pero bueno, con el dinero que poco a poco iba consiguiendo de la manera que podía personal, iba realizando todos esos viajes a las distintas comunidades. Por un lado estaban los viajes que iban a la comunidad de Barlovento, donde es una comunidad muy amplia y donde conté con el apoyo de Richard Milano, quien es un investigador local, y con él estuve viajando a comunidades muy escondidas y muy apartadas allá en Barlovento. Y por otro lado estuve realizando investigaciones en Caracas, que es la capital, que es donde se encuentra la mayoría parte de los archivos. Una vez ya que yo tuve montada toda la investigación, había conseguido los orígenes, posibles orígenes étnicos en África, había conseguido como todas las mujeres que todavía quedaban en Barlovento, que es esta comunidad afrodescendiente, que seguían tocando el tambor de agua, que tenía toda esa investigación montada, bueno, me dediqué a lo que fue el desarrollo del guión, que fue presentado en el SENAC. Y una vez que pasó el maravilloso milagro y uno de los mejores días de mi vida, en que recibí la notificación de que mi proyecto había sido seleccionado y que había ganado la convocatoria, Lo que quería decir que mi proyecto fantasioso que la gente tanto había cuestionado, bueno, ahora se había convertido en una realidad, ¿no? Y que ese iba a ser mi primer proyecto como directora, ¿no? Que iba a poder realizar mi viaje a África y contar con los recursos para realizar el documental. En ese momento es que yo me comunico nuevamente con Tatiana y le digo, mira, aquel sueño loco que te contaba del documental lo han aprobado. Y bueno, básicamente Tatiana tiene como la ficción dentro del documental que ella es con su rol de bailarina, y que aparte de Tatiana también estudió sociología. Tatiana funciona como el hilo conductor de la historia, pero bueno, yo antes había ya realizado todo lo que era el proceso investigativo del documental, y todo estaba más o menos guionado de lo que pasa en la película, o sea, como los recorridos, las entrevistas, cuando visitamos a una persona, cuando visitamos a otra, y bueno, todo estaba un poco más coordinado porque bueno, el documental, más por lo costoso del documental, que eran tantas comunidades y había tanta distancia por tierra y mar y avión y todo, no podíamos dejarlo tan etnográfico a la realidad. Y bueno, porque yo en parte ya había montado la investigación. Entonces, bueno, ahí empieza todo. Bueno, ya el momento del rodaje como tal fue muy mágico. Nosotros éramos un equipo bastante pequeño, precisamente para mantener un poco la etnografía. Estaba un director de fotografía que hacía la cámara principal, yo hacía la segunda cámara. Teníamos un sonidista, Tatiana, que nos acompañaba, por supuesto, para todos lados. Una productora de campo y un productor que ayudaba también a fines de todo que se necesitara. Y yo. Normalmente fuimos un equipo bastante pequeño. En la parte de Venezuela, bueno, el rodaje fue muy mágico, visitar todas esas comunidades que la mayoría del equipo no conocía, salvo mi productora Andreina Gómez, que había viajado y que había hecho varios viajes conmigo antes de todo lo que fue el rodaje, ¿no? Entonces, bueno, nada, principalmente las comunidades nos trataron demasiado bien en Venezuela. Fue muy lindo para todo lo que es mi equipo y para mí compartir con estas comunidades. Tuvimos dos partes de compartir con ellos. Una donde fuimos a recolectar como toda la información sobre la práctica del tambor de agua y buscar la manera de que ellas nos mostraran cómo tocar el tambor de agua, cosa que era un reto muy grande, pues la mayoría de estas mujeres son mujeres bastante mayores que, aunque no parezca en el video, son señoras ancianas. Lo que pasa es que se mantienen en muy buena forma, pero igualito para ellas esa era una cosa que ellas ya no hacían, que ya no iban para el río a lavar ropa. Entonces, bueno, de pasar por este intento también de irnos con las mujeres al río a que nos mostraran el tambor de agua para la filmación, ¿no? Y bueno, esas comunidades son muy lindas, son muy alegres, son muy musicales, así que la mayoría de las veces tuvimos mini fiesta con las comunidades, también compartir con la comida y bueno, todo eso que ocurre mágicamente cuando uno está haciendo un documental social, que bueno, las diferentes partes del equipo se comparten desde distintas partes con la gente de la comunidad. Hay alguien que siempre se conecta con los niños, hay alguien que siempre se conecta con las señoras mayores, hay otra gente que le gusta preguntar muchísimo de cómo viven allá. Y bueno, creo que fue muy lindo compartir con las comunidades en Venezuela. Allá en África, todo era era totalmente nuevo para nosotros, puesto ninguno de nosotros tenía la experiencia antes de ir a África, y a pesar de que no lo conocíamos, era increíble ver cómo se parecía África y Venezuela en maneras de vestir, en maneras de hablar, en maneras de socializar, en la música, en esa sonrisa, en esa amistad, en muchas cosas de la personalidad. Bueno, eso fueron como las primeras cosas que nos impresionaron. Y por otro lado, que nada, el espacio geográfico luce muy parecido a Venezuela, pues Venezuela y Camerún están básicamente a la misma altura, del Ecuador y compartimos como mismos árboles y misma fauna. Bueno, salvo que no tenemos elefantes y ese tipo de especies, pero bueno, bastante, bastante similar. Así que nos sentíamos muy en casa y las comunidades africanas nos hacían sentir muy en casa y muy queridos. De verdad que todos son comunidades muy desoladas que viven en el medio del bosque y bueno, lo que tienen es una carretera que es el paso de los camiones que transportan todo lo que es la madera que están explotando allá. Y bueno, ese es como el paso que hay allá, así que gente que se va a trabajar con ellos, a hablar con ellos, a compartir con ellos, no es algo del todo común, y cuando uno se bajaba generaba como una euforia colectiva. Todo el mundo salía de las casas y nos recibían y querían tocarnos y querían abrazarnos y querían llevarnos a sus casas, que con mucho orgullo nos las mostraban. Fue espectacular. Y bueno, cuando llegamos a la... Me acuerdo un momento del viaje que uno de mis amigos, bueno, le dio mucha tristeza y pensaba en la pobreza africana y le daba mucha tristeza, bueno, ver ese contraste también de lo que es una casa venezolana y una casa africana. Pero bueno, creo que finalmente todos coincidimos que la pobreza es también como un concepto mental, que para esa gente ellos no son pobres y ellos nos mostraban con mucho orgullo su casa y nos abrían la puerta de su casa, pues para ellos su hogar era lo máximo que tenían en la vida y ese concepto de pobreza venía de nuestra cultura. Pero para ellos no se sentían pobres y de verdad, más bien eran unas personas que tenían riquezas que nosotros no tenemos, como una extrema conexión con la naturaleza a diario, con sus dioses, gente que pasa mucho tiempo en familia y bueno, con una alegría y una libertad que el occidental no tiene. Entonces, pues, eso nos creó mucha admiración que luego fuimos entendiendo. Y bueno, claro, también las comunidades africanas tienen sus pesares que, bueno, vienen ya más relacionados con el tema salud y cosas así, pero bueno, en realidad consideramos que es una gente muy afortunada. Y cuando estuvimos en la selva con los vacas, pues también nos pasó lo mismo, o sea, todo fue una fiesta. Esa gente vive de la caza, de la recolección y vive para sus dioses, lo que se refiere netamente a fiesta todos los días, a bailar, a reunirse todos y bueno, pasamos unos días muy mágicos allá con ellos y creo que nuestra primera noche fue una de las cosas más mágicas que todos en nuestra vida hemos vivido. El hecho de que existan hoy los tambores culepuyas, que existan los tambores cumaco, de que existan las danzas, fue un acto de cimarronaje. Ese es el gran triunfo de lo que podríamos llamar el kutú, que en lengua kikongo significa el espíritu africano, que nunca podrá ser vencido, que te podrá marcar el cuerpo, que te podrán flagelar la mente, pero el espíritu jamás. Bueno, la parte que Chucho García, uno de los grandes maestros que nos ayudó con todo lo que era la investigación sobre todo lo que ocurrió realmente en Venezuela en la época esclavista, que no es lo mismo que digamos la gente escribió en los libros de la escuela para hacer la historia de la esclavización mucho más bonita y mucho más simple, se resume nada más en una hoja o dos hojas del libro de la escuela. Chucho es una persona que ha dedicado su vida al estudio de la afrodescendencia, de la colonización, de la resistencia cultural, de la relación de las prácticas africanas y musicales y religiosas en relación a la manera en que Venezuela lo vive. Ha sido totalmente uno de los precursores de toda investigación. Y bueno, Chucho en un momento dice, te podrán flagelar la mente, te podrán flagelar el cuerpo, pero el espíritu jamás. Bueno, flagelar se refiere él al hecho de ese látigo, del látigo esclavista, ¿no? De cómo la colonización quiso despojar a los africanos de toda su cultura, de todo su sistema de creencias, de su música, de su manera de hablar. Todo. Fue algo que la colonización intentó y que luego los años siguientes, bueno, distintos gobiernos han intentado tapar eso, ¿no? Como flagelar. Y bueno, por eso él se refiere a esto, que te podrán flagelar el cuerpo, te podrán, pero el espíritu jamás. Es como, no hay manera que te puedan dominar el espíritu. Y creo que eso es algo sumamente importante, que lo vemos en el documental. Pues vemos como una práctica, como el tambor de agua, que vino en la esclavitud y después de tantos años, donde la televisión nos ha invadido, donde todo lo de afuera tiene mayor importancia, hay una cosa que vibra muy fuerte en el espíritu, que es esa cultura africana que nadie la ha podido quitar y que se mantiene hoy en día. Así como sobrevivió el tambor de agua, pues sobreviven muchas prácticas de tambores musicales, religiosas, en nuestro país, que bueno, que hace una mezcla muy compleja, ¿no? De modernidad con pasado. Cuando nosotros al volver de África mostramos esos videos a las comunidades, donde esas comunidades, bueno, pueden verse reflejadas en las comunidades africanas, y por otro lado también entender lo complejo que es su presencia en Venezuela ahora como descendientes africanos, porque una de las cosas que hizo la esclavitud es que generó un etnorracismo y una vergüenza a ser descendiente de esclavo. Entonces, bueno, muchos de los segunda generación de esclavos trató de tapar eso a su familia, y es como que ellos no tienen una conciencia de que ellos vienen de África. De verdad, tú hablas en esas comunidades y muchas comunidades lo reniegan por vergüenza étnica, cosa que es muy triste. Y bueno, creo que el documental movió en esas comunidades, en el momento que filmamos el documental, directamente en esas comunidades movió las fibras de todo el mundo y motivó. Creo que también fue muy lindo que Richard Milano fue con nosotros a las comunidades y después de presentar la película, bueno, hablaba con las comunidades sobre cómo estamos perdiendo nuestra cultura y cómo debemos preservarla, ¿no? Así que bueno, en primera, haber salvado el tambor de agua y que estos niños y estos jóvenes se animaran a decirles a estas señoras viejas que les enseñaron a tocar el tambor de agua e irnos todos a tocar el tambor de agua, pues evitamos que esta práctica muriera en esa generación que estaba muriendo de señoras mayores y se reviviera con esta generación. Pero bueno, ya luego de eso, del documental fue estrenado, pasa el tiempo y el documental sigue siendo un documento histórico de vigencia donde por un buen tiempo se le pagaban a muchas mujeres de las comunidades para dar la clase de los tambores de agua y era como incluido en las comunidades afrodescendientes como contenido pedagógico. Además fue nombrado patrimonio cultural el tambor de agua, cosa que también lo reivindicó y le dio un valor que, bueno, sacó el tambor de agua del olvido. Y bueno, el documental como herramienta de ayuda social, de cambio social, es un hecho. Y Tambores de Agua es, creo que, una prueba de ello, de cómo un documental de verdad puede generar un montón de cambios. Y hasta el sol de hoy es un documental muy visto allá en Venezuela y alrededor del mundo también los usan muchas escuelas de música. Y bueno, todavía se sigue viendo, los siguen llevando para festivales. Y bueno, porque sobre todo el mensaje que tiene Tambores de Agua es un mensaje universal, en la cual muchas comunidades o indígenas o afro que están luchando por sus culturas ancestrales, pues este documental sirve para explicar a la gente cómo la pelea que se tiene que tener por su cultura, ¿no? Entonces creo que sí, que fue un éxito en ese sentido y me siento muy feliz por haber logrado eso. Yeah. de gène en gène, il est toujours resté les particules culturelles qui viennent, qui proviennent de l'Afrique. Tambores de Agua es un documento histórico. Tan pronto nosotros pudimos liberarla en YouTube, yo la puse, todo el documental. Me parece injusto que un documental que viene desde las comunidades para con un discurso de transformación social se mantenga en élites de canales privados que nada más pueden acceder europeos o gente con dinero. Entonces creo que sería muy hipócrita de mi parte hacer un documental del cual nada más pueden tener acceso gente que simplemente le gusta ver este clase de documentales por su disfrute personal, más que por algo que ellos puedan utilizar el documental como una herramienta de transformación. Entonces, bueno, el documental está libre en YouTube para todo aquel que quiera indagar sobre música venezolana, música afrodescendiente, sobre los tambores de agua, sobre Venezuela, sobre lo que quiera. Bueno, si quieren ver un poco de mis trabajos, tengo mi web personal, que es clarisaduque.com, que está un poco desactualizada, pero bueno, básicamente la mayoría de los proyectos importantes están ahí. Y por otro lado, también tengo una compañía productora que está en Estados Unidos, que se llama awaproductions.com, donde también pueden ver como un poquito más los trabajos más actuales y todo eso. La mayoría de mi contenido, salvo la última película, están todos online, libres, con libres de derechos en YouTube para el disfrute de todos, como es el cortometraje animado Galus Galus, que es la historia de un mendigo de Caracas, un cortometraje de animación hecho con collage y varias técnicas bastante particulares, ganador de muchísimos festivales internacionales y ha participado también en muchos. Está allí disponible. También está mi corto Sogni Culinari, que es un corto muy cortico, dura 3 minutos, de los cuales minuto y medio es el corto y los otros minutos y medio es de crédito, que es de un hombre que sueña que es un plato de pasta y es un corto en italiano. No tengo familia italiana, pero bueno, no sé, salió así. No le podemos hacer nada a la creatividad de donde venga y cómo viene. Y tengo otro, en mi más reciente proyecto, que se llama Macanao, el cual estoy ahorita precisamente aquí en el Festival de Mar de Plata estrenándolo, que es un corto de la historia de un padre y una niña y cuenta la historia de una ausencia, los días después de la muerte de la madre y cómo ellos pelean esa ausencia a su manera, ¿no? Y bueno, nada, esa pueden ver la página web que está disponible, que está en awaproductions.com/macanao, donde pueden ver el tráiler y fotos, pero bueno, por ahora no está disponible. Y bueno, los invito a visitar mi página web, a compartir lo que sea de su agrado y bueno, muchas gracias por escucharnos. Y por entretener la vida, on a besoin de l'eau. Espero que ya estén con muchas ganas de ver Tambores de Agua, si todavía no la vieron. Creo que es una hermosa película. Muchas gracias a vos, Clarisa, por participar de OIGA, compartirnos esta valiosa información y haber llevado a cabo semejante trabajo tan intenso con tan lindo proceso para compartir. Los sonidos que nos acompañaron son mayormente de las comunidades Bacá, extraídos de videos y de algunas partes del documental, algunas grabaciones que pude rastrear. Y pueden encontrar más información en las notas que acompañan este podcast sobre la película. Y siempre estoy aquí disponible a que me envíen otras informaciones culturales, sonoras y musicales a hey@tatianaeumann.com. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Radio Caso.